Procesión de fe del siglo XX. Al punto de evolución al que el pensamiento humano llegó. Considerando, desde lo alto de los sistemas filosóficos y religiosos, el problema formidable del ser, del universo y del destino, ¿en qué términos podrían resumirse las nociones adquiridas? O sea, ¿cuál podría ser el credo filosófico del siglo XX? Ya intenté resumir en el libro Después de la muerte, a guisa de conclusión, los principios esenciales del espiritismo moderno. Si diésemos a ese trabajo nueva forma, adoptando por base, como lo hizo Descartes, la auténtica noción de ser pensante, más desarrollándola y ampliándola, podremos decir. 1. El primer principio del conocimiento es la idea de ser. Inteligencia y vida. La idea del ser se impone. Yo soy. Esta afirmación es indiscutible. No podemos dudar de nosotros mismos. Pero esta idea, solo, no puede bastar. Debe completarse con la idea de acción y vida progresiva. Yo soy y quiero ser, cada vez mejor. El ser, en su yo consciente, el alma, es la única unidad viva, la única mónada indivisible e indestructible, de sustancia simple, que de balde se busca en la materia, porque solo existe en nosotros mismos. El alma permanece invariable en su unidad a través de los millares y millares de formas, de los millares de cuerpos de carne que construye y anima para las necesidades de su evolución eterna. Es siempre diferente por las cualidades adquiridas y por los progresos realizados, cada vez más consciente y libre en la espiral infinita de sus existencias planetarias y celestes. 2. No obstante, el alma se pertenece a sí misma solo en una mitad. Y la otra mitad al universo, al todo del que forma parte. Por eso solo puede llegar al total conocimiento de sí misma por el estudio del universo. La adquisición de ese doble conocimiento es la misma razón y el objeto de su vida, de todas sus vidas, puesto que la muerte es, simplemente, la renovación de las fuerzas vitales, necesarias para una nueva fase más. 3. El estudio del universo demuestra, ya a primera vista, que una acción superior, inteligente, soberana, gobierna el mundo. El carácter esencial de esta acción, por la misma razón de su perpetuidad, es la duración. Por la necesidad de ser absoluta, esta duración no podría tener límites. De ahí la eternidad. 4. La eternidad, viva esa gente, implica el ser eterno, el infinito, Dios, causa primaria, principio generador, origen de todos los seres. Dijimos el ser eterno, el infinito, porque lo ilimitado en la duración implica matemáticamente lo ilimitado en la extensión. 5. La acción infinita está unida a las necesidades de la duración. Bien, donde hay ligación, relación, hay ley. La ley del universo es la conservación, es el orden y la armonía, del orden deriva el bien, de la armonía deriva la belleza. El fin más elevado del universo es la belleza bajo todos sus aspectos. Material, intelectual, moral. La justicia y el amor son sus medios. La belleza, en su esencia, es inseparable del bien, y ambas, por su estrecha unión, constituyen la verdad absoluta, la inteligencia suprema, la perfección. 6. El fin del alma, en su evolución, es alcanzar a su alrededor, a través de los tiempos y de las estaciones ascendentes del universo, por el florecer de las potencias que posee en germen, esta noción eterna de lo bello y del bien, que expresa la idea de Dios, la misma idea de perfección. 7. De la ley de la ascensión, bien entendida, deriva la explicación de todos los problemas del ser. La evolución del alma, que recibe, primero, por la transmisión atávica, todas sus cualidades ancestrales, después las desarrolla por su misma acción, para acrecentarles, nuevas cualidades. La libertad relativa del ser relativo en el ser absoluto. La formación lenta de la conciencia humana a través de los siglos y su desarrollo sucesivo en los infinitos del porvenir. La unidad de esencia es la solidaridad eterna de las almas, en marcha hacia la conquista de las altas cumbres.